Página 87. Tú tendrás estrellas como nadie las ha tenido. ¿Qué quieres decir? Cuando mires al cielo por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. Y volvió a reír. Y cuando te hayas consolado, siempre se encuentra consuelo, estarás contento de haberme conocido. Serás siempre mi amigo. Tendrás deseos de reír conmigo. Y abrirás a veces tu ventana, así, por placer. Y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando el cielo. Entonces les dirás, «Sí, las estrellas siempre me hacen reír, y ellos te creerán loco, te habré hecho una muy mala jugada». Y volvió a reír. «Será como si te hubiera dado en lugar de estrellas un montón de cascabelitos que saben reír». Y volvió a reír. Después se puso serio. «Esta noche, sabes, no llega, no me separaré de ti. Parecerá que sufro, parecerá un poco que me muero. Es así». No vengas a verlo, no vale la pena. No me separaré de ti, pero estaba inquieto. Te digo esto también por la serpiente. No debe morderte. Las serpientes son malas. Pueden morder por placer. No me separaré de ti. Pero algo lo tranquilizó. Es cierto que no tienen veneno en la segunda mordedura. Esa noche no lo vi ponerse en camino. Se evadió sin ruido. Cuando logré alcanzarlo, caminaba decidido, con paso rápido, y me dijo solamente, «Ah, estás ahí», me tomó de la mano, pero siguió atormentándose. «Has hecho mal, vas a sufrir, parecerá que me he muerto y no será verdad». Yo callaba. «Comprendes, es demasiado lejos, no puedo llevar mi cuerpo allí, es demasiado pesado». Yo callaba. «Pero será como una vieja corteza abandonada». No son tristes las viejas cortezas. Yo callaba. Se descorazonó un poco, pero hizo aún un esfuerzo. Sabes, será agradable. Yo también miraré las estrellas. Todas las estrellas serán pozos con una roldana enmohecida. Todas las estrellas me darán de beber. Yo callaba. Será tan divertido. Tendrás 500 millones de cascabeles. Y tendrás 500 millones de fuentes. Pero también calló, porque lloraba. Es allá, déjame dar un paso, solo, y se sentó, porque tenía miedo, y dijo aún,